FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En algún lugar, hoy martes, volvemos a estar acá donde estamos durante 2 horas, todos los martes, y me vuelvo a encontrar y a desencontrar también, porque el lugar sigue siendo nuevo para mí. Así que descubriéndolo y redescubriéndolo otra vez, pero ya más o menos con un par de cosas me empiezo a ubicar, en dónde están, dónde está el teatro, en dónde está el cine a donde igualmente me tienen que llevar. Mis amigos Martín y Leandro, los hermanos, los mellizos Sia. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, Ricky. Buenas noches. ¿Y cómo se sienten hoy? ¿Ya un poco más acostumbrados al lugar o siguen en esa de descubrir como estoy yo también? Realmente, voy a hablar por mí. Sí. Me siento bastante... Pueden hablar al unísono también. Siendo esto, aprovechando esto de hermanos mellizos, podemos jugar con esa... Creo que lo tendríamos que ensayar en la semana. Bueno, perfecto. Para la próxima te prometo que hablamos todo al unísono. Bien. No, yo me siento realmente mucho más cómodo a partir de la semana pasada, donde para llegar al cine tuvimos algunos problemas, para recorrer la ciudad tuvimos algunos otros problemillas, pero ahora ya vamos sintiendo lugar, nuestro propio lugar, justamente, y eso es lo importante, ¿no? Ya más o menos las calles ya las tenemos claras, o yo hay zonas que todavía no me animo a descubrir. Estoy con el... voy al teatro, voy al cine, voy al bar, y hasta ahí. O sea, no me animé mucho a recorrer. Hoy por ahí me muevo un poquitito más, al correo también. Sí, sí, me estoy empezando a sentir un poco más movedizo por la ciudad, empezando a descubrir lugares, como bien decías vos. Uh-huh. Hay lugares que es verdad. Tampoco no me animo a ir todavía, pero yo creo que este trayecto va a ser muy largo, así que hay que tener paciencia y de a poco nos iremos animando a descubrir estos lugares nuevos. Bueno, y esta noche también uno necesita portarse un poquito mal, ¿no? Y el bar es el lugar indicado, me parece, a mí, a donde ir a portarse mal. Y ese es el lugar al que habitualmente me lleva a recorrer Claudio. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo anda, Ricky? ¿Cómo anda acá los hermanos gemelos? Bárbaro. No, mellizos. Perfecto. ¿Cómo era? Mellizos. Para poner en contexto a la gente, estamos en una especie de rotonda en la calle, es donde nos encontramos, donde quedamos. Algunos nos traen un bondi, a otros llegaron caminando. Bien, ¿usted cómo llegó? Está todo bien, digamos, pero usted me mandó a un bar y yo estoy soportando este bar hace tiempo. Digamos, viene cada ser extraño este bar, digamos. Pero bueno, no importa, estoy acá y bueno, es el lugar. ¿Usted está borracho, Claudio? No. Lo que pasa es que es difícil seguir el ritmo. No aún. No aún. No aún. Bien. Entonces me vas a llevar hoy al bar. Sí, sí, hoy vamos a llevar. Nos va a llevar, sí. nos vamos a tratar sí, en este bar. Le aviso que hay animales hoy en el bar. ¿Hay animales? Sí, sí, no sé qué pasó. ¿Animales dejamos, con cara de personas o...? Y no es porque, digamos, esté de moda la industria cultural, digamos, el planeta de los simios, por favor. Uh-huh. Pero hoy está lleno de monos este lugar. ¿Monos gorilas o monos...? Capuchinos. Es un problema definir gorilas, pero bueno, no importa. Claro, sí, sí. Sí, y tal vez hasta ya arranque con cierto prejuicio en el bar, con lo cual... Si, no en el bar hay de digo. Todo, mira, hay gorilas. No se lo recomienda arrancar de esa manera. No, después vamos a ver, digamos, esperemos que haya la menor cantidad de gorilas posible, pero bueno... Hoy el bar le prometo que está picante. Perfecto, buenas noches entonces. Buenas noches. Y en el mismo bar tenemos músicos invitados cada martes. Y este martes la música la van a poner ellos. La banda Ellos va a estar tocando y mostrándonos su música. Así que gustosos de eso y los estamos esperando también. Y bueno, me queda algún otro lugar por contarles que vamos a recorrer en el día de hoy, que es el teatro. Sí, al teatro de él y de la Pochoclera, que voy a estar recorriendo y vamos a seguir escuchando la historia que quedó con una parte pendiente, porque continúa hoy la historia que comenzó la semana pasada, llamada Historia de un Flemón. Es teatro que representa historias callejeras, historias de la calle, historias que pasan, y a mí me interesa, y a nosotros en general nos interesa, ¿no? ¿A ustedes también les interesa? Sí, la verdad que sí. Yo vi que estaban entrando al teatro hace un rato. Bien, sí, ya está la cola. Están todos. Mucha gente. Pero hay espacio todavía, así que espérenlo ahí tranquilos. Y yo, para los que no escucharon la semana pasada o por ahí se les olvidó de qué trataba esa primera parte, los voy a introducir para que agarren todo el contexto y puedan disfrutar también de la obra, de esta segunda parte. Sí, definamos introducir también. Sí, introducir. Bueno, sí. Ya empezamos a jugar con los dobles sentidos. Yo ya me lo imaginaba cuando lo dije, pero no voy a explicar absolutamente nada. Hubo muchas caras. Hubo... Sí, hubo muchas caras. Caras de sorpresa. Pero porque, bueno, no importa. Bueno, y por último me queda decirle que nos llegó en la semana una carta... de la gente de acá, del municipio, de algún lugar, pidiéndonos... ¿Tiene intendente este lugar? Aún no. A mí no se tiene autoridades claras. Yo lo comenté la semana pasada, se me presentó una persona como el intendente del lugar, pero... Totalmente falso. Es totalmente falso, me dijo. Totalmente falso. Ya lo vamos a ver. No tiene argumentos para decir que es el alcalde, había dicho. El alcalde. No, alcalde, sí. De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, ¿qué, entonces, le pidió plata? ¿Algo por el estilo? Pidió que lo no, vino a chapear, vino a mostrar las credenciales. Esa es la definición, de a chapear. Manera. ¿Hay algún club en algún lugar? Todavía no lo descubrimos. ¿Algún club de fútbol? No lo descubrí. ¿Alguna biblioteca? De redescubrimiento todavía. Ajá. No lo descubrí. Bueno, pero volvemos al tema de la carta que recibimos. Bueno, es un censo, los censistas de algún lugar nos mandaron una carta pidiéndonos... acerca de gustos y de cosas de la gente de algún lugar. Tenemos que ir descubriéndonos, ¿no? Y bueno, de esa manera es que hoy necesitamos preguntarles qué tres cosas les alegrarían su estadía cada martes de 10 a 12 en este algún lugar. ¿Qué se traerían para acá que les haría más alegre su estadía acá, su noche? Nosotros hicimos acá, entre nosotros, una especie de mini censo en donde las milanesas aparecieron, bicicletas, ¿por qué no? Música. Ajá. Música, canciones, guitarras. Ajá. ¿Ustedes sugieren algo? Y yo no puedo sugerir otra cosa que no sea alguna buena película. Pensé que iba a decir una buena mujer, pero bueno. Sí, las tiene, ya las hay. Hay mujeres. Estuvimos viendo, hay lindos ejemplares. ¿Vos, Claudio? ¿Usted, Claudio? No, yo también vuelvo con lo femenino, digamos. Quiero que ande algo de eso por acá, digamos. Ay, no se haga problema que hay. Okay. Usted me prometió hace rato eso y no pasa nada. No me gusta prometer igual, pero yo le afirmo que hay. Bueno, entonces, para colaborar con el censo, con la gente del municipio, lo que pueden hacer es mandarnos sus tres elementos que creen indispensables para alegrar su noche a nuestro Facebook, que es alguna vez algún lugar @facebook.com, no sé, hotmail.com, barra, ahí nos buscan. Barra Facebook, con el nombre ya nos buscan y les aparecemos y nos ponen lo que ustedes creen que les alegraría los días acá. Y también nos pueden llamar si quieren. El número de acá es 4666-559, 4666-559, 0237 para los que no son de la zona. Así que esperamos todas las noticias de ustedes. Importante, los parlantes, esta ciudad, la energía de esta ciudad la generan los parlantes junto, que están junto a las luces que ustedes pueden ver, en donde tenemos la mejor música para ustedes. Y esta noche elegimos empezar con un poco de luz, y va con dedicatoria, porque uno de los creadores de esta ciudad, uno de los colaboradores en la construcción de esta ciudad, está cumpliendo años, así que le mando nuestros saludos a Agustín Morbelli. Y empezamos así. Abrazo grande. Otro. Llevará. Ilusiones, letras de cristal, simulando que qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la marca de estar aquí. Vas suponiendo que esa vez a donde debes ir. Estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. permiso. Sí, adelante. Che, está más decorado hoy el cine. Puede ser que esté tematizado con alguna de las películas que se estrena esta semana, por ahí, no sé, qué sé yo. No, tematizado con alguna de las películas que bueno, de esta semana no, pero está tematizado más por el tema del cine, de... ¿Ves el decorado? Mirá sí. los afiches que pusimos, todo. Sí. Todo esto es Made in CIA esta nos semana. Ustedes se están embelleciendo toda la semana pasada hasta hoy. Qué así guay. Va quedando muy lindo. Bien, está quedando lindo, me gusta. Bueno, muchas gracias. Lo felicito, por muy amable, muy amable. Es una especie de arte también, sí, ¿no? La verdad que sí, para obvio. Embellecer el lugar. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Hay estrenos? Uy, se vienen los estrenos. Hay película histórica y hay DVD para recomendar. Hay todo. Hay de todo. Hay buenísimo, todo. Bien. No pude el fin de semana ver, no vi películas, por ejemplo. ¿No viste cine? No vi cine. Caramba. Perdónenme, ¿viste? No, está bien. Voy a empezar a mirarte con un poco de costado porque sentiría que no te interesa lo que estamos haciendo, pero no importa. Queremos nuestra intención, te interesa a vos y a todos los que nos escuchan, a todos los que están en algún lugar. Digo que no aproveché el feriado como para ver pelis, me parece que estaba. Era muy especial. Pero bueno. Mucho frío por la zona. Bien, sí, yo salí igual, pero no importa. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Estrenos, empezamos. Estreno, bueno, como todos sabemos, dentro de dos días, el jueves, como todos los jueves de toda la vida, se estrenan las nuevas películas, se renueva la cartelera, iba a decir. ¿Y en chino? Y estoy aprendiendo chino. Sí. La cartelera, bien digo, de cine, y tenemos tres estrenos para esta semana. Sí. Si te parece empezamos con el primero. ¿Tres estrenos? O porque la otra vez me discriminaste uno. No, hubo discriminación. Mala onda. Esta vez hay tres estrenos. Bien, perfecto. Lo que pasa es que tenemos. Hoy vi muchos. Mucho afiche en la calle, anduve mucho por la calle en el centro. Mucho afiche, así que estoy más o menos interiorizado, te lo digo. No sé cuál habrás visto. Quiero saber cuál. Ahora te digo porque vos lo tenés en chiquito ahí y yo te lo voy a reconocer. Bueno, vamos a empezar con la primera que es Quiero matar a mi jefe. Sí, esa vi. ¿Esa está? Sí, muy pegada en el centro, por todos lados. Mira, pensé que iba a ser otra. Quiero matar a mi jefe. ¿Sabes lo que tiene esta película? ¿Tiene? Para empezar a hablar de ella, hay que remarcar que tiene un elenco muy importante de actores. Sí. Empezando por Kevin Spacey, actor muy conocido. No sé cuál es. Kevin Spacey. Hizo Belleza Americana, si tuviste la posibilidad. Belleza Americana, perfecto. Bien ahí. Bien. Colin Farrell. Sí, ya sé cuál es. Sí. Bueno, Jason Bateman. ¿Cómo es que se llama la película que está él encerrado en una cabina de teléfono? Enlace Mortal. Mira, ahí te hablamos al unísono. Ahí tenía esa película. Se me cortó al final, fue terrible. No importa, seguí porque. Jennifer Aniston. Sí, muy conocida. La de Friends. Jamie Foxx, ganador del Oscar por Rey. Sí, no sé cuál es. ¿Cómo Rey? El pianista. El pianista ciego. Y Kiefer Sutherland, que también actuó en Enlace Mortal, que era la persona que lo estaba acosando. Sí. El de 24, el de la serie 24. Sí. Y bueno, esta película cuenta la historia de un grupo de amigos que tienen en común que están asediados por sus jefes. En a sus ver, trabajos. Por el título, ¿cómo se llama? Quiero matar a mi jefe. Quiero matar a mi jefe. O tiene que ser una comedia, o directamente una película. De tiroteos. Cuasi mafiosa. Sí. Cuasi mafiosa, es verdad. De la ¿para cosa dónde nuestra. Esto? No, es una comedia. Lo que pasa es que cuando hacen la traducción de los títulos, no le pegan demasiado. Sí, no, eso con, sí. Es un problema muy importante. Por ahí se llama La insoportable levedad del ser, acá le ponen Peligro Mortal. Sí. Siempre la arreglan con Peligro Mortal. Sí, hay muchas películas que se llaman muy parecido. En serio, no sé. Mucho Peligro Mortal hay. Enlace Mortal, mucho Mortal. Y bueno, esta película, como te decía, cuenta la historia de un grupo de amigos que tienen de denominador común ser asediados por sus jefes, ser bastardeados por sus jefes en sus respectivos trabajos. Sí. Y en una noche de copas y charlas la típica charla de borrachos, deciden empezar a hacer algo con eso, porque ellos no quieren renunciar de ese trabajo. ¿Ese algo es matarlo? No te vamos a matar al final, pero ponerlo así, lo quieren matar es metafórico matarlo. No es una película violenta, por eso te digo, bien, es una comedia, perfecto. No van a salir con armas a matar a sus jefes. Bien, da para eso, ir a ver porque tranquilo. Tiene muchos actores como conocidos, atractivos. Yo esperaría un par de meses para que salga en cinta pequeña. No importa. Pero no voy a contar lo que está haciendo la gente afuera. ¿Qué está? Porque dije atractivos, ¿viste? Ya no voy a entrar en ese juego. ¿Hubo siluetas femeninas? No voy a entrar en ese juego. No lo vi porque no estaba mirando para afuera del cine. Bueno, vamos a la segunda película, que es una de las que yo voy a recomendar. Sí. Y es No le temas a la oscuridad. Terror, cantada. De terror. Y con ese título otra cosa no se puede esperar. Escuché y... la propaganda en la radio. ¿Escuchaste la propaganda en la radio? ¿En esta radio? No, creo que no fue en esta. No sé, cambio mucho. ¿Por qué me pones en ese precio? Pero no sé. No sé. Fue una pregunta que me salió y después dije... Lo atractivo de esta No le temas a la oscuridad es que tiene el guión escrito por Guillermo del Toro. Sí. Director y guionista español. Muy conocido. Conocido por El Tiro Una. El Laberinto del Fauno. El Orfanato, ya está. El Orfanato, sí, perfecto. Sí, sí. Una de las mejores películas que se hicieron de suspenso en los últimos tiempos en España y en el mundo también. Y bueno, esta película cuenta la historia de una niña que... La historia es bastante simple igual. Niña con sus padres en una casa nueva. Uh-huh. Niña completamente loca, enloquece. Y niña, ¿viste esos planos cortos de la niña con ojeras? Sí, sí, sí. Siempre sí. Que se levanta a la noche. Sí. Bueno, típico de eso. Sí, me da miedo, a mí sí. Esas cosas me dan miedo a mí también. Sí, a mí sí. Y bueno, esta niña empieza a ver cosas en su casa. Empieza a meterse por lugares donde no debe, que están cerrados estos lugares. Sí, clásico. E intenta convencer a sus padres que algo está pasando. Uh-huh. Este aquí que los padres no le creen, obviamente, hasta que, bueno, suceden cosas que son peligrosas. Bueno, ¿esa es la película entonces que hay que ver? Esta, no, la que hay que ver es la siguiente. Ah. Esta la recomiendo, la que dije recién. Esta es la que hay que ver sí o sí. El plato fuerte de la noche. El plato fuerte de la noche. En cuanto a los estrenos. Es una película, vamos a anticipar, que para que puedan disfrutar esta película tienen que disfrutar del cine de Álex de la Iglesia, director español. Sí. Que tiene muchos fans, por eso la pongo como la película de la semana. Director español del Día de la Bestia, de... Crimen Perfecto, Acción Mutante. Sí. Un director de culto del cine europeo. Crimen Perfecto la vi, las otras muy buenas. El Día de la Bestia te la recomiendo, la primera película de Álex de la Iglesia. Bien. Y esta historia se llama Balada Triste de Trompeta. La película que estuve esperando mucho tiempo y la verdad que no me defraudó para nada. ¿En qué género la pondríamos? Es medio complicado. Es medio complicado encasillarla en algún género. Es verdad. Tiene tintes de acción, es una película... tiene cosas de drama, tiene tintes históricos. Si uno tuvo la posibilidad de ver el tráiler hace un tiempito... Sí. Si uno ve el tráiler, piensa acción. Pero no es una película de acción. Tiene que ver con la guerra civil española, sí, ¿no? Tiene que ver con la guerra civil española. Está situada en esa época. Yo lo que voy a decir para resumir esta película es o la amás o la odias. Bien. Definitivamente. Perfecto. No va a haber puntos medios con... perfecto. Sí. Para tirártela bastante rápido, lo que significa... Perdón, están poniendo caras. No. ¿Qué está pasando con este programa? Basta, listo. Bardo, seguimos para adelante. Seguimos para adelante con la Balada Triste de Trompeta. Como decías vos, está ubicada en la Guerra Civil Española. Sí. Son dos payasos de circo que son reclutados contra su voluntad para ir a pelear en esta Guerra Civil Española. La cualidad o la... cosa rara de esto es que van a pelear o van a defender lo que justamente ellos no querían defender, pero que los obligan, vestidos de payasos, disfrazados de payasos. Es un poco raro ver payasos peleando, amasijando gente con metralletas, pero la historia es muy interesante porque tiene que ver con cosas, tiene cosas también románticas. Así que es mi película recomendada esta semana, Balada Triste de Trompeta, de Álex de la Iglesia. Bueno, entonces si hay un mango hay que gastarlo en esa. Balada Triste. ¿Da para ir al cine? Es esa. A verla, listo. Es esa, perfecto. Bueno, película histórica, ¿tenemos una película histórica para este fin de semana, para ver en casa? Tenemos una película histórica y el cine de archivo de algún lugar nos lleva al año 1976, en esta ocasión. Sí. Para ver de una película llamada Annie Hall, Dos extraños amantes, película... escrita, dirigida y protagonizada por el gran Woody Allen. Mirá qué bueno. Fantástico, Woody. No la vi, así que me interesa, te voy a escuchar más atento porque la otra vez fue El Resplandor y yo ya la había visto, o sea que... Perfecto. Claro. Decíamos, Woody Allen protagoniza esta película junto a Diane Keaton. Es una historia de dos personajes, dos personas que se enamoran, se conocen, dos personas que tienen la cualidad de ser personas neuróticas, nerviosas. Uno es un comediante, el personaje de Woody Allen, el personaje de Diane Keaton es artista, se conocen, se enamoran a primera vista, y la belleza de esa película, más allá de que son neuróticos, son personalidades diferentes a la vez, porque ella es una persona liberal, bohemia, y el personaje de Woody Allen es un tipo estructurado, rígido, nervioso. Lo bueno que tiene esta película, y ahí está donde radica la belleza, es cómo durante la película uno ve cómo estas dos personas tan diferentes entre sí se van complementando tan bien. La belleza de la película es eso. Este es muy bueno. ¿El primer hitazo de Woody Allen? O... Es el primero. Bien, es el primero. La ganadora del Oscar, mejor película. Ganó 4 premios Oscar. No solamente la película, sí, sino también ganó Woody Allen como director y como guionista. El guion es fantástico. Es excelente. Excelente. Con Woody Allen pasa algo también parecido a lo que decíamos recién con una de las películas, que era o lo amás o lo odias, ¿no? Hay mucho público que ama a Woody Allen y hay mucho público que le parece un boludo. Es que hay diferentes etapas de Woody Allen. En sus comienzos creo yo que era básicamente un guionista fantástico, de los mejores de la historia del cine. Después, como que empezó a perder esa magia Woody Allen y ahora la estuvo recuperando con Match Point. Y a poquito, a través de Match Point y a partir de esa película, se ha vuelto a ver al mejor Woody Allen. Se ha reinventado. Hace poquito vi una de Woody Allen, pero no me acuerdo cuál es. Una de las nuevas igual. Y sacó muchas películas. Sí, en los últimos años hubo unas cuantas. Hizo bastante. Lo que tiene también de particular es la manera, como que cambió la manera de hacer cine un poco, porque Woody Allen lo que hizo con Annie Hall es... reversionó todo. Los actores le hablaban directo a la cámara. Una cualidad muy importante. ¿Cómo? Quizá la más importante. El tipo... No se veía eso. Sí. Se rebeló contra el género cinematográfico. Al reinventar eso de hablar a la cámara, los personajes hasta ahí casi ni le hablaban a la cámara. Bueno, Woody Allen de alguna forma reinventó este género. Y vos decías, Ricky, la obra cumbre de Woody Allen. Sí, es la obra cumbre de Woody Allen. Y creo que a partir de esa película y hasta fines de los 80 está la época de las mejores películas de Woody Allen, para mí. Bien. Hay que buscar. Entonces, ahí, el que no la vio, o como yo, se la puede alquilar o buscarla por algún lado, porque esa es la película que hoy, histórica, reivindicamos en esta sección. Y nos queda una película para recomendar también en DVD, o para algo más accesible, ¿no? Para que no pueda ir al cine. Ni tampoco por ahí puede encontrar a Annie Hall. ¿No? Claro, si anda perdida Annie Hall, bueno, puede buscar otra cosa en DVD. ¿Qué tenés entonces, Martín? Y vamos a una película, esto fue casualidad, es una película bastante parecida a lo que es Annie Hall 500 días con ella. Sí, la verdad que sí. Que es 500 días con ella, anticipé el título de lo que vamos a hablar, 500 días con ella la película, dirigida por Mark Webb, que no es Woody Allen, pero es una muy buena comedia. Muy buen aprendiz, Mark Webb. Esta película protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Sí. Para ubicarte, a ver si lo tenés. El Origen. Sí. La película Origen, el arquitecto, que siempre anda de traje. Me mataste. Encima hace como un año y pico. No me acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, este actor Joseph Gordon-Levitt está marcado como el nuevo Heath Ledger. Uh-huh. Heath Ledger es... Sí, es el que hizo del Guasón en la última... Y después... Batman. Falleció. Uh-huh. Y bueno, esta película lo que tiene, 500 días con ella... cuenta la historia de un chico, uh-huh, arquitecto, devenido en escritor de tarjetas, de felicitaciones, que básicamente está enamorado del amor. Él cree en el amor para toda la vida, cree en todos esos cuentos, entre comillas, del amor, y conoce a una chica, opuestamente, que a partir del divorcio de sus padres, no cree en el amor, cree en las relaciones, pero no cree en eso que... la gente llama amor. No quiere compromisos. El amor eterno, ¿no? No cree en el amor eterno, exactamente. Bien, para el casamiento y toda esa historia. Vos lo dijiste. Bueno. Pero bueno, él intenta conquistarla a esta chica. Sí. Después... Me empecé a mezclar un poco porque lo que yo te quería contar... No importa, podés volver atrás. Me fui. ¿Puedo volver? Dale. Lo que cuenta esta película son los 500 días que pasa él con ella, sí, pero no del 1 al 500, sino del 1, el día después del día 1 cuando la conoce, al día 78 donde empiezan a salir, uh-huh, del día 395 donde las cosas empiezan a andar mal, desde el día 500 hasta que se termina la historia, uh-huh, todo mezclado. Por eso es una película. Bueno, me gusta cuando se plantea así la historia. Esa es el atractivo de la película, creo yo, de esta comedia romántica. ¿De qué año es más o menos esta película? Del año 2009. Sí. 2009, bastante nueva. Bastante reciente, estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor película. Uh-huh. Una película que... ¿Qué vendría a ser? ¿Un drama, romántica? Y es una comedia

estás, es muy feo. Voy a ponerme la ropa mojada, mojada. Voy a brindar con agua mineral. No hay relleno para la empanada. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás, duele más. Bueno, llegamos al bar y hoy hay, como cada martes, hay músicos invitados, hay música, música viva acá con nosotros. Así que les doy la bienvenida a ellos, a Andrés, al Goli, Dufour, y a Sebastián, a Opi, paso, Opi, conocido. Opi. Buenas noches a los dos. ¿Cómo fue la llegada de ustedes para acá? Porque nosotros lo que nos va pasando es que a este algún lugar llegamos y todavía no sabemos bien de qué manera llegamos, ¿viste? Porque no hay un mapa que te diga acá queda algún lugar. Aparecimos. Aparecieron. Acá, a ustedes también les pasó lo mismo. Sí, más o menos. Y sí. Al bar sí que lo encontraron fácil, ¿no? Porque bueno, hay algo. Sí, que uno al bar tiene. Yo caigo como por inercia. Claro. Sí, o sea, sí, como sí. Que. Hay algo caigo que primero al bar y después a mi casa. Entonces así fue acá también. Claro, yo creo que quedaste en la puerta directamente. Sí, yo creo que las fuerzas se confluyen solas y se juntan. Estás imantado al bar. Más o menos, sí. Creo que esa es la palabra. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Hay fecha para la banda, para ellos. Hay esta semana reciente, fecha. Así que. Sí. Ahora tocamos este viernes. En lo que es Stage Bar, ahí donde era Arlequín. Sí, en el viejo Arlequín. Ahí en Colectora Gaona. Sí. Para el que no sabe, kilómetro 34 y medio. Bien. Alrededor de las 12 horas, 11, citamos a la gente, que están todos invitados, obvio. Tocamos fecha con el amigo John Rambo. Eso. Saludito a Rambo, que ya estaba enchufado hace rato en la radio. Y a todos, saludo a todos los amigos que me dijeron, por favor. También está invitado John Rambo, si está escuchando del otro lado, cuando quiera a venirse. Ahí está, acá, ya sabe. Está abierto el espacio a todos los músicos de la zona o no, que quieran venir a tocar y a contar en qué andan. Bueno, el horario entonces dijimos más o menos 11. Bien, 11. Y va a ser rockera, una noche rockera. Una noche mucho rock, está bueno porque es un lugar que no está limitado para tocar fuerte. Uh-huh. Y a nosotros nos gusta tocar fuerte, así que estamos felices como Riquelme, sí. ¿Cómo está la banda ahora conformada? Y la banda, bueno, ahora somos, la banda tuvo un montón de rotaciones, pero siempre fueron los mismos. Uh-huh. O sea, durante todos esos años fuimos rotando, pero siempre entre un grupo nomás de 6 personas. al que también le mando un saludito a Nico, a Manuelito, a Damián. ¿Tiene función en la banda o público? ¿Quién? Los que estás nombrando. Estos son todos ex músicos de la banda. Ah, bien. Ahora que me lo decís, quiero saludarlos. Bien. Espero, a ver, bueno, a Eloy también, que estuvo un tiempito. Eloy, sí. Saludito a Eloy. Y bueno. Hoy, este viernes, van a ser ustedes dos cantando Opi, sí, la guitarra, sí, el Goli en la viola, ahí la con viola, todo, como siempre, prendido fuego. Agustín, que está de cumpleaños, claro, hoy, bebé, le mandamos Agustín, un saludito, seguro que está escuchando, aún. Ponés mucha comida, mucha cervecita, que después vamos para allá. Agus en bata, así que, bueno, el Colo también, me olvidé de mandar un saludito al Colo, que también es batero nuestro. Sí, los vi con él tocando la batería. Y todos súper buena gente. Y el bajo... Y el bajo siempre estuvo de... Es Marcelo. Marcelo. Sí, hay como una dictadura en el bajo que nadie más lo sacó, así que... Es como el Grondona de es bajo. Como el Grondona del bajo, tal cual. Pero se lo ganó puro talento. Pero se lo ganó, olvídate. No como Grondona que... ¿viste? Bueno, ahí ya nos vamos a meter en un terreno interminable y repudiable, sin parar. Bueno, entonces está hecha la invitación para este viernes. Exacto. 11:30, 12:00, se ven una linda fechita. La entrada, es ronda alrededor de los 10 pesos, pero bueno, sabemos que como somos los amigos entre todos, que nos hacemos el aguante. Eso. Más que van muchos amigos de nosotros que tocan, van muchos así gente que a los de otras bandas. Le cobramos 20. Así que los amigos, prepárense, le cobramos 20. Sí. El lugar está bueno porque la semana pasada estuvimos ahí, así que... Me dijeron, está bueno, ¿no? Está muy lindo, así que está bueno para tocar también. Estuvimos de público. Eso. Sí, ahí me tocó tocar a mí. Me tocó tocar el bajo con Abre. Saludos a los pibes de Abre. Eso también, sí, que me dieron el espacio ahí para tocar el bajo. Bueno, podemos adelantar algo de lo que van a estar tocando. Y vamos a tocar unos temas en vivo, porque traía el demo, ¿viste? Pero un amigo me lo pidió prestado, así que no lo pude traer. ¿Cómo se llama la canción que vamos a...? Y esta canción se llama Bajo el Mar. Bajo el Mar. Sí, que está como dedicada a la gente que está bajo el mar, en un mar de depresión o en un mar de angustia, que a todos, pero a veces en algún lugarcito de la vida nos agarra, ¿viste? Seguro, ni hablar. Y no encontramos... ¿Letra tuya, Opi? Sí. Bien. Sí, y no encontramos por ahí ese lugar de calma, de paz que queremos tener. Así que bueno, más o menos habla de eso. Tenemos a ellos en vivo acá con nosotros y van a tocar Bajo el Mar o Bajo el Mar. Hace tanto frío y ninguna ayuda bajo el mar. Las serpientes duermen y las cosas brillan porque sí. Y estás cansada de esperar la luz. aplausos. Bueno, estamos con ellos, estamos con Andrés El Goli Dufour en una guitarra y con Sebastián Opi en la voz y en la otra guitarra. Exacto. También. Así que por ahora, todavía. Bueno, ellos acá con nosotros. Bueno, acá viene una parte un tanto interesante. Todo es interesante, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, esto nos importa mucho a la gente que está las minas habitando. No, no es precisamente las mujeres. Hoy somos todos varones en este estudio. Y afuera también, con lo cual, bueno, no importa. Este bar está mucho un poco, sí, un poco mayonesa, ¿no? Dirían. Bueno, lo importante y a lo que íbamos es que ustedes les gusta el lugar, les gusta, ¿no? Sí, dígame que sí, porque... Por supuesto. Este lugar, por favor. El lugar, sí, el lugar que estamos habitando. Bueno, están invitados y supongo que quieren... Hemos venido una vez a Aguas Fuertes también. Con ah, Aguas bien, Fuertes, sí. También sí. Nos trataron... Los sábados bien. Están ellos, sí, gran sí, programa sí, también. Sí. Bueno, están invitados a quedarse todos los sábados y supongo que ustedes quieren estar todos los sábados, no, todos los martes. Los martes. Acá con nosotros, okay. Recorriendo este lugar, ¿no? Sí, señor. ¿Están dispuestos? Bueno, lo que por pasa favor, es que seguro. Para quedarse se necesita, porque ya como invitados estuvieron hoy y van a poder estar próximamente en otro momento, pero bueno, todos los martes no va a poder ser. O sea que van a tener que buscar una ocupación con la cual manejarse en este lugar, porque acá laburamos todos, ¿vieron? O sea, acá vamos a tener que hacer algo útil. Claro, algo útil durante 2 horas, además de la música, ¿no? Ajá. Durante 2 horas los martes. Ajá. Con lo cual, bueno, ese es el trato. Ustedes pueden venir acá, pero la tenemos que laburar, la laburamos todos, ¿eh? Ya cada uno tiene su profesión. Así que tengo 2 profesiones para ustedes. No vale que repitan la misma, o sea, cada uno se tiene que elegir una. Vamos a hacer así, porque son dos... Tengo 2 profesiones y después, como ustedes son músicos, pensamos que lo bueno sería darles también la posibilidad de que se expresen musicalmente en este lugar, aparte de laburar, ¿no? Ok, por favor. Con lo cual tenemos 2 músicos, lo que sí, la gente de acá, como es nueva, necesita caras televisivas, caras que ya tengan bien, bien conocidas para músicos. Entonces tenemos 2 profesiones y 2 músicos para cada uno de ustedes. Primero vamos a arrancar en una de las 2 opciones, con Goli primero y después va a elegir Opi. Y después al revés, así bien. Lo hacemos democráticamente o por lo menos tenemos cierta justeza en el reparto. No vale que repitan, los dos no pueden elegir uno y desde ya que ninguno no puede decir no acepto a ninguno de los dos. Ya entraron en este juego, ya no se pueden bajar. No, yo les pregunté, antes de empezar. Bueno, ¿por qué quieren empezar? ¿Por la ocupación o por el músico que serían en este lugar? ¿Yo? Sí, ¿qué les gustaría primero? ¿Tengo que elegir qué? Yo les doy las opciones, pero ¿cuál de las profesión, dos cosas? Profesión. Profesión, bien. Que bueno, me ocupación falta. En realidad, más, que, más que profesión. Es lo que no tengo. Tenemos un taxista. Empieza Opi eligiendo porque él pidió justamente. Okay. Tenemos un taxista. O, como vamos por el rubro más o menos parecido, tenemos un taxi boy también. Ahí me cago el martes pasado, los chicos del Goyete que estuvieron acá, del Goyete, hubo un stripper y necesita un poco de compañía porque nos pareció... No, pero porque los chicos del Goyete son facheros, todo corpulento. Nosotros somos Nos pareció una boludez que quede uno solo haciendo de stripper, tiene que haber alguien que le haga la segunda, un taxi boy en este caso. ¿Quién es el taxi boy del Goyete? Era Raúl, me parece, era el stripper. Ya sabía, me iba a jugar por vos, Raúl, pero no, pero... Bien, a Raúl entonces, le puedo hacer la segunda, pero porque es él. ¿Qué elegís? ¿El taxista? ¿Un tipo que va a pasear la ciudad? ¿Vas a conocer la ciudad? Lindo manejarse como un taxista por acá, me parece. Es una ocupación, ¿no? Son 2 horas, que, sí. Tampoco. Ah, bueno. Son 2 horas por martes. Me parece que me querés más como taxista, ¿no? No hay dinero, No hay dinero. No, eso no. Lo quiero aclarar. No existe el dinero todavía en este lugar. Bueno, es una cuestión entonces de... Bueno, Opi, ¿qué quiere usted? No. Tendré que ser el taxista. El taxista. Sí, me gusta más. Y no Goli, me queda otra, entonces. Te ha quedado el taxi boy. Yo te veo en forma. Y yo me tengo fe, qué sé yo. Está mejor que yo, Goli, sí. No sé, eso le definirán las chicas, sabrán decir. Si no, de última, un par de meses, me aguantan un par de meses que hago fierro. Unas flexiones, no, apenitas, ¿viste? Tampoco entrar al gimnasio. Todavía no hay gimnasio acá. Una capota de gimnasio, hay que lo. Claro. Unas abdominales, pero bueno, Goli, a bailar, viejo, a bailar, a pelar ahí. Y bueno, te tocó eso. Bueno, ahora nos queda el músico por elegir, que vamos a empezar con el Goli, porque ya es una cuestión de que de que es nos más estamos músico que yo, portando mal con él, sino. Este, bueno, tenemos a un Jim Morrison muy interesante, aunque sepamos también los daños colaterales que puede llegar a tener eso. Por ahí uno ya está curtido, ¿no? También. Pero bueno, tenemos a un Jim Morrison y a un Pocho La Pantera. Nos parecía interesante que haya un poco de cachengue también. Yo voy con lugar. Pocho, Bien. Sigue agitando los escenarios. Bien. Goli. Bueno, entonces el goli es Pocho. Si a mí me tocaba Pocho, me mato. No, déjenme que voy a anotar, porque este informe yo lo tengo que pasar. Además tiene más que ver con mi nueva profesión. Tengo que pasar este informe acá a la gente del Ministerio de Trabajo de algún lugar. Así que ya estás comprometido, Goli, a ser el Pocho La Pantera del lugar, bueno, y a ser el Taxi Boy también, que me parece que pueden, son ahí, profesiones que pueden ir, sí, de la, sí, mano, sí, tranquilamente. Y bueno, Opi, te quedó un Jim Morrison muy interesante. Bueno, ¿quién no quisiera ser Jim Morrison? Un alma a explotar muy, muy interesante. Así que bueno, te tenemos bien rockero, ya estoy pasando el informe, y taxista. Un Jim Morrison taxista tenemos. Ahí está. Bueno, y para cerrar el momento, si quieren, llevándose a la piel de ustedes un poco el músico invitado que les tocó, les pido el próximo tema que van a tocar. ¿Cómo no? Bueno, amigo. ¿Qué planeamos? Tire. No planeamos un segundo tema. Esto se llama mandarlos a la... No, no pasa nada. A la parrilla. ¿Qué clase tengo? Dale. No, te la dejo. Tengo entonces. Este tema Llama Tengo, que lo grabamos hace poco. Sí, me quedo ahí. Llama Tengo, que lo grabamos en el estudio de Nicolás Anucci, que también aprovecho para mandar un saludo. Bien, hay el material grabado de ustedes. Sí. Que lo podamos tener acá próximamente. Seguro. Y la gente lo puede encontrar en algún lado, en internet o algo así. Tenemos un lugar en MySpace, buscando ellos. Ellos. Con signos de admiración, ellos. Ah, está bien. Está encerrado entre signos de admiración, pues si no, no lo van a poder encontrar. Uh-huh. Me hiciste acordar, gracias. Dale, quiero aprovechar para pedirle a los amigos, a los radio oyentes, eso, que estamos participando en el concurso de Pepsi Music para la selección de bandas para tocar en este año. Pueden votarnos entrando en Facebook, Pepsi Music, selección de bandas, y buscando la banda a ellos, entre signos de admiración siempre. Nos pueden votar, al que le guste, a los amigos, les pido el votito, que nos gustaría tocar ahí, y aunque no lleguemos a tocar, no importa, pero sí nos da mucha polenta, sabemos quiénes están con nosotros, que también está bueno saber que estás acompañado en lo que haces. Y valorado, ¿no? También. Y valorado, sí, porque siempre, gracias a Dios, siempre tenemos muy buenas críticas entre todos. A la balda le falta un poco de difusión, pero sabemos que los que nos conocen siempre nos apoyan y van a vernos, y eso está muy bueno. Bueno, entonces tengo de ellos en vivo acá en algún lugar, en el bar de algún lugar, el bar de alguna vez. Me encanta el bar, Me encanta. Bar. ¿Les gustó? ¿Fueron bien atendidos? Fueron bien atendidos, muy rico todo. Bien, perfecto. Porque si no, vamos a tener en cuenta, a ver si algún mozo, pero bueno, para los próximos músicos, una moza, preparándose, una mesera. Una moza, ¿no? Sí, ya es hora de que. Ya hay mucho hombre, mucho stripper. Es cierto. Se pone raro. No, pero no es porque. O sea, que sí o sí tiene que haber una mujer por el lado sexual, digámoslo, ¿no? Sino por el lado que una mujer siempre encanta. Otra voz. Encanta el ambiente, le da un. Ese que no tiene el hombre. Seguro. Por ahí va. Bueno, tengo de ellos entonces, acá en vivo. Muchas gracias, Para todos. Por la invitación. Creo que vamos a recordar viejos momentos, momentos que rondan amor. Estas lágrimas guardadas en un frasco que cambia de forma. Son las cosas que nos pueden atrapar. son los días que nos quedan por vivir. Oh. Quiero verte caminar con la sombra que me dan tus ojos, que me dan tus ojos. Viento, vuelve todo a su lugar. Que la arena me cubra las penas que se las llevó el mar. Son las cosas que nos pueden atrapar. Son los días que nos quedan por cosas que nos pueden atrapar, son los días que nos quedan por vivir. Gracias a todos. Muchas gracias por la visita. Por favor, entonces quedan todos los que estén del otro lado invitados a ir el viernes. A ver a ellos. Con Rambo y la Ricarda, en stage. 11 horas. Saludos para los dos. Y muchas gracias. Bueno, yo más tarde voy a volver al bar, pero más a charlar. Probablemente nosotros nos quedemos en el bar. Yo tengo que trabajar en indumentaria del nuevo oficio que me dejaste. Prepárense a partir del próximo martes. Ya están invitados. No invitados, bueno. Ya tienen esta obligación. ¿No arrancábamos hoy? No, hoy no. Me había hecho ilusión. Hoy zafan, ¿eh? Ya querías arrancar, ¿no? Si te querés ya ir mimetizando y pararte en la mesa del bar. Te podés ir sacando la ropa, ¿eh? Claro. Bueno, muchachos, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Nos encontramos en el correo de la ciudad, en donde tenemos toda la repercusión de lo que nos va diciendo la gente que está habitando ahora también algún lugar con nosotros, la gente que está caminando pero del otro lado con nosotros. Tenemos a Hobby, que nos dice: nosotros habíamos preguntado qué tres cosas les alegrarían su estadía en este lugar. Hobby nos dice: sin milanesas ni música no hay lugar, es la clave de la vida. Se ríe y nos deja un saludo grande. Tenemos a Rocco, que es el bajista de Del Goyete, que nos dice que está acá y está comprometido con lo que le tocó a él de ocupación, que en este caso creo que era un mecánico él, o un electricista, no me acuerdo. Así que bueno, y también manda saludos la gente de Del Goyete. A ver, acá esto quería leer, porque hay gente que nos invita a la segunda jornada ambiental por un Moreno más limpio. Esto está bueno, hay que asistir, es el sábado 27, este sábado, a partir de las 15 horas hasta las 19, pero no hay un horario así fijo, así que a partir de las 15 hasta que dé, van a estar ahí, y es importante ir a apoyar, porque es gente que está saliendo de casa, y por algo que nos preocupa a todos, para algo que nos beneficia a todos, que es preocuparnos por el lugar en donde vivimos. Le mandamos también saludos, aprovecho el momento. Bueno, entonces repito, la segunda jornada ambiental por un Moreno limpio, este sábado a las 27 en la Plaza San Martín de Moreno, que es la que está del lado norte, así que están todos invitados. A partir de las 15 horas vayan a hacer el aguante. Mandamos saludos también a la gente de Tesía Diseño Gráfico, que nos está escuchando y quieren que les mandemos saludos, así que les mandamos saludos. Y si pueden, manden también su opinión al respecto de lo que traerían para acá. Ellas son parte fundamental también del diseño de este lugar, de la construcción de este lugar, Maru. Así que le mandamos saludos. A los que quieran llamar y dar su opinión en vivo, pueden llamar al 4666-559-0237 si no están en Moreno. Se los repito, 4666-559. En el Facebook nos buscan con el nombre de nuestro programa, que es Alguna Vez Algún Lugar, y opinan desde ahí. Tenemos también la opinión de Raúl, que nos dice que se acuerda cómo llegar al lugar y que también él estuvo acá la semana pasada con Del Goyete y se acuerda de su ocupación, que era stripper. Así era, que el stripper. Va a estar con el tiene compañero. Va a estar, me estaría bueno que te juntes con el Gol y el guitarrista de ellos para tirarle un par de yates, porque él ya está más curtido, o sea, una semanita acá. Claro, aparte pueden hacer alguna coreografía entre los dos. Entre los dos, también, claro, en el aguante. Ricardo nos dice: unas milangas con fritas a caballos, pero loco, falta el viejo vino Carlón. Falta el vino. Falta el vino. Importante, parte importante. Algún tango, Aunque lo ayornen, no, está bien, un tango. Un tango. Sí. Bicicletas, no, dice. Eso. No es para los deportistas. Para los deportistas, sol, leche y fajina. Para nosotros, luna, vino y descanso. Bien ahí. Para los vagos, ¿no? Inés nos dice las tres cosas: milanesas por la hora, bicicletas para ir de viaje a algún lugar y más música tan buena como la que nos están ofreciendo. Les estamos ofreciendo buena música. Los parlantes de esta ciudad escupen la música. Es feo el término escupen, sí, pero. No, no, pero me parece. Pero se cuadra bien con ese acorde. Tiran toda esta música bella que tenemos para ustedes. Gisela nos dice que está acá, así que bienvenida. Hola, Gisela. Hola. Espero que la estés pasando bien y que hayas encontrado los lugares que estabas buscando. Cristian nos dice, muy buena, es el claro reflejo de nuestros pensamientos. El negrito, está hablando de las películas, quiero matar a mi jefe. Está hablando, así que, ¿no? bueno, bien, no, la opinión de él. Y acá tenemos alguna opinión más. Recién hoy los puedo escuchar, nos dice Lalu, gran tema el de Ceru. Y se queda ahí, dice que se queda en el dial. Y me parece que tenía alguno más que se me está escapando. Ahí, acá, por ahí, ahí está. Javier nos dice, en mi caso, desde el viejo mundo, opto por la opción 1, unas buenas milas, y dice que extraña mucho la carne argentina. Es un amigo, es Javi, un pianista que está en el viejo continente, está del otro lado del charco, grande, digamos. Gigante, destilando un poco de música. Extraña por esas el zonas. Lugar y sí, está haciendo música allá y le mando mis saludos si es que nos pudo escuchar o nos está escuchando y buenísima su participación. Bueno, esto es más o menos el recorrido que tuvimos por este correo al que nos pueden mandar información cada martes, así como nos mandaron del foro ambiental por un Moreno Limpio. Nos pueden mandar de lo que tengan, de lo que estén planeando, si están haciendo actividades también que para beneficiarnos a todos, como es esta, del foro del sábado. Más aún todavía cuentan con nuestro espacio para la difusión. ¿Me ibas a decir, Martín? Sí, no, quería hablar de un temita muy rápidamente para la gente del Facebook. Se está haciendo una campaña por un nene, un bebé de un año y tres meses, que nació con síndrome de West y parálisis. Sí. Vos, yendo a la página de Facebook Todos por Jeremías Cárez, para que pueda viajar a China. Sí. Y así hay una cuenta para poder depositar, va a haber subastas de cuadros para que este nenito pueda viajar a China. Necesitan $30,000, así se puede hacer su tratamiento. Así que con un granito de arena de todos. Estuvo una recorrida muy importante por todos los medios, estuvieron en PM también, programa de Telefe. Sí. Así que bueno, lo importante sería que todos vamos a colaborar con un poquito, un granito de arena, así llegamos a la suma de los $30,000. Eso, es algo simple, loco, y hay que colaborar, porque no hay que esperar a que le pase a uno estas cosas como para despertarse, ¿no? Exactamente, lo vuelvo a repetir, Todos por Jeremías Care, página de Facebook, de ahí te haces amigo y ves de qué manera puedes colaborar. Bueno, y ahora también, porque acá nos pueden enviar, pueden usar esto del correo de algún lugar como para mandar. Hay más opiniones. Maru nos con dice todo. Que sus chocolate y libros y cosas de colores. Cositas de colores. Bien, me gusta. A mí me gustan los colores. ¿Pero qué sería cositas de colores? Luces de colores. Yo interpreto. Cositas, luces. Libre interpretación, me parece. ¿Cubitos de colores? Puede ser, no también. Sé. Bueno, habría que preguntarle a ella, ¿no? Ya, cositas, es amplio. Barbarita espectro. Nos dice, me sumo a todo lo que Maru elige, así que bueno, sus chocolates y libros también que viene para ahí. Ella. Bueno, ya les dimos una mano importante a los censistas. La verdad que sí, que, no se pueden quejar esta semana. Bueno, y ahora los podemos dejar acompañados, porque también acá el correo nos mandan las bandas su material, y hoy la gente que nos mandó es la de Mustafunk. Buena banda. Agradecemos que nos hayan mandado toda su música. Y ya saben, todos los músicos de la zona o no que nos quieran mandar, y los pasamos, loco. Ahí va, Mustafunk para ustedes. We'll be right back. de Superman. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Buenas noches, buenas noches. Les damos la bienvenida, como cada martes, a una nueva función del Teatro La Pochoclera. Esta noche, nuevamente, nuestros mágicos actores harán pasear la imaginación de cada uno de ustedes por otra fabulosa historia. Que se abra el telón de alguna vez y que comience una nueva función. Bueno, bienvenidos a otra nueva noche de teatro. Esta noche continúa la obra que comenzó el martes pasado, llamada Historia de un Flemón, de Osvaldo Dragún. Para ponerlos un poco en situación, les comento que la historia sucede un 2 de noviembre de 1956 en Carlos Pellegrini y Corrientes, pleno centro, ahí donde está el obelisco. En el primer capítulo, el martes pasado, pudimos ver todo lo que vive nuestro vendedor en su lugar de trabajo y cómo a partir de una infección en su boca, nuestro personaje ve dañada su herramienta principal de trabajo, que es su voz. A partir de ahí, y con la insistencia de su mujer, un tanto molesta, de que a partir de esa infección nuestro vendedor no pueda llevar el dinero a casa, se decide en buscar un dentista para solucionar su flemón lo antes posible y poder volver a juntar el mango para mantener la casa. En ese momento quedó nuestra historia, que continúa en este momento. Son historias de la calle las que elegimos mostrarles en este primer teatro que realizamos con La Pochoclera. Tal vez lejos de los cuentos de hadas, pero cerca de la verdad de la milanesa. Esa es la que nos interesa hoy a nosotros. Que se abra entonces el telón, usen sus oídos y su imaginación y que continúe nuestra historia de un flemón. Buenas tardes. Permiso, corre el pañuelo. Sí, usted tiene un flemón. ¡Ajá! Eso es todo. ¿Cuándo me saca la muela? Tengo que trabajar. Por supuesto. Primero va a ir a esta dirección para que le hagan una radiografía. ¿Va a tardar mucho? Tengo que trabajar. 2 días, nada más. Son 100 pesos la visita. Ah, me llamo Gutiérrez Nájera. Ustedes saben. Y como eran mis últimos 100 pesos, tuve que empeñar el reloj para pagarle. Y ahora voy corriendo, porque no tengo tiempo, a sacarme la radiografía. 1, 2, 30, bajo la escalera en medio minuto. 1, 2, 60, cruzo la calle en un minuto. 1, 2, 300, llego en 5 minutos. Y fue a la clínica. Tenía un flemón, eso era muy claro. Costó 200 pesos. Volvió a casa, con la cara más hinchada que antes. Le dio otro saridón, pero no lo calmó. Se sentaba. Me sentaba. ¡Maldito dolor! Se paraba. Me paraba. ¡Maldito dolor! Quise leerle una poesía divina que había visto en un libro, pero abrió la puerta y se fue. ¿Por qué siempre se porta igual? Cuando vuelve a casa después del trabajo y quiero contarle que un astrónomo descubrió una estrella nueva y que la llamó Lucía, como yo, él se queda dormido. ¿Por qué tenía que salirme un flemón? ¡Yo tengo que trabajar! ¡A la pelo! ¡No puedo! ¿Así es Buenos Aires de noche? Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. A nadie le importa mi flemón. A mí me importaba. Y era principios de mes. Y él no podía trabajar. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a tener que volver a buscar trabajo? Hoy voy a gritar aunque el flemón se me reviente. ¡A la pelotita! ¡Ay! ¡A la pelotita! ¡A la pelotita! Mamá, ¿te acordás cuando tenía papera y lloraba? No puedo. Y volvió con la radiografía. Estaba más flaco y casi que no lo reconocí. Aquí está, doctor. Para pagarla, tuvimos que vender el juego de té. Total, yo ya me imaginaba que no tomaríamos té por un buen tiempo. Es un flemón. ¿Cuándo me saca la muela? Tengo que trabajar. Está infectada, ¿sabes? No sé, ¿cuándo me saca la muela? Voy a tener que operarlo, ¿sabes? No sé, tengo que trabajar. Por supuesto, todos tenemos que trabajar. Será muy sencillo, luego de un poco de reposo, no hablar ni una palabra, y después de 7 días, estará como nuevo. ¿Qué? No pude terminar de hablar. Me miró como un loco y salió corriendo. Tuve que mandar a la enfermera a cobrarle. Vendimos la batería de cocina para pagarle. Además, él no comía. No puedo estar 7 días sin hablar. Yo trabajo hablando. Ay, trata de hacer un esfuerzo. A ver, vení. A ver, abrí, cerrá. ¿Ves cómo no es tan difícil? Decí ahora, a la pelotita. A la pelotita. ¿Ves? Ay, todo es cuestión de hacer un esfuerzo. Pero no pude. A la pelotita. A la... No pude. Y volvió de nuevo. Ya sabes, no hablar ni una palabra y después de 7 días... No tengo tiempo, doctor. Sáqueme la muela. No tengo tiempo. Imposible, señor. Si se le infecta, yo seré el responsable. Un flemón es un flemón. Entonces, fui yo a hablar con el dentista. Imposible, señora. Si se le infecta, yo seré el responsable. Un flemón es un flemón. Ay, pero él es muy resistente, doctor. Parece mentira, tan enmirriadito. Y las cosas que soportó en su vida. Sáquele la muela. No me sacó la muela. Y mi cara parecía una sandía. Ya nunca más volvería a vivir sin el flemón. Yo le advertí que si no se operaba, podía subirle la infección a la cabeza. Yo le dije esa tarde que hiciera el último esfuerzo. Pero les Juro que dije último por decir. Tengo que poder. Claro que tenés que poder. ¿Cómo un dolor te va a impedir trabajar? Y me fui. Cuando salí, pensaba en ella. Y creo que la odiaba. Y me fui. ¿Por qué le dije eso? Recuerdo un día, íbamos en tranvía y le pisaron un callo. Le dolió mucho. Y yo lo acaricié durante 2 días. Y ahora, ¿por qué le dije eso? ¿Qué pasó en nuestras vidas que me hizo decirle eso? Carlos Pellegrini y Corrientes. Tengo que abrir la boca. ¡A la pelotita! Me duele tanto. ¡A la pelotita! 3 surtes y el obelisco. ¡A la pelotita! Carlos Pellegrini. Dicen que era un presidente argentino. Era rico, claro, no tenía que hablar. ¡A la pelotita! A nadie le importa mi flemón. Recuerdo que un día pasaba por el cementerio. Enterraban a uno. La gente silbaba. Y yo también silbaba. A nadie le importa mi flemón. ¡Óiganme! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Tengo un flemón! Un flemón es una molestia. Un flemón es un trastorno. Debería consultar a un dentista. Pobrecito. Mamá, tengo paperas y vos me acariciás. ¿Por qué a nadie le importa de mí? ¿Vos sabías que era así? Mamá. Pobrecito. Está anocheciendo y ya casi no me duele. Ahora mi cara no es una sandía, es un globo. ¿Hacía Buenos Aires de noche? Si supieras que aún dentro de mi alma... ¡Óiganme! Tiene que importarles de mí. Porque cuando yo muera va a faltarles un pedazo. ¡Óiganme! Estos 3 subtes solamente sirven si son mi sangre y corren por mis venas. ¡Óiganme! No pasen silbando a mi lado. Ya no me duele, ¿sí? Pero mi cara no les dice nada. Ninguno de ustedes se parece a mi cara. Ninguno de ustedes tiene un flemón. ¡Óiganme! Entonces, si sepan que tengo que trabajar y que no tengo tiempo, y que ahora el obelisco es el monumento a un faraón muerto. A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita. Y estuve 2 días acariciándolo. Y le dije, pobrecito. Y él creyó que yo era su madre. Por supuesto, hizo crisis. No entiendo por qué no se operó. Ustedes saben, yo me llamo Gutiérrez Nájera. Esto fue Historias de un Flemón, del libro Historias para ser contadas, de Osvaldo Dragún. Los actores que participaron son Maximiliano Mora, Lucas Altamirano, Andrés Palamara, Elizabeth Palamara Eli y Marcelo David Franco nos estuvo ayudando en la parte técnica junto con Ramiro Gómez. Así que esperamos que lo hayan disfrutado y los dejamos con otra canción, una tanda y volvemos al bar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Jornada anticarcelaria. La calle a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación, toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión, la calle, a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno. ¿Estás visitando algún lugar? ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Bueno, de vuelta en el bar, otra vez. Me vine ahora a charlar de un espacio en donde en un principio yo se le propuse a la persona que me acompaña en esta mesa de bar, a una de las personas que me acompaña en esta mesa de bar, como para charlar de lectura. Así que bueno, ahora le voy a pasar la pelota a él a ver de qué se trata todo esto, qué me preparó él con respecto a lo que yo le propuse. Así que te saludo, Claudio. Buenas noches. Buenas noches a todos, además. Al operador, que no lo saludamos hoy. A Mariano. Mariano, nuestro operador. En realidad, entre la palabra Claudio y mi cuerpo no hay ninguna cuestión que se vincule. Es una cuestión arbitraria. Pero bueno, llámeme Claudio, no hay problema. Bien, ¿nos mantenemos todavía este respeto al hablar o nos podemos tutear? No podemos tutear. No, aunque me gusta mantener esa distancia. Bueno, mantengamos la distancia. Entonces. Porque es la segunda vez que vengo al bar. No estoy todavía, no copé la parada como para... Quiero aclarar algo. Acá sí. Se está llenando de gente nueva, digamos, hay stripper, hay de todo, digamos. Sí, la gente del cine habló de Heath Ledger, ¿puede ser hoy? Sí. Sí, ¿ese es el actor de Secreto de la Montaña? El mismo. Ah, porque fue declarado persona no grata acá en el bar. ¡Epa! Sí, sí. ¿Por qué? Y porque como no había audio ese día cuando se estaba pasando la película, digamos, los muchachos no entendían qué pasaba y lo único que vieron fue un hombre, digamos, sobre otro, en una carpita cerrada, en una montaña. Y a partir de ahí, digamos, como que lo declararon persona grata. Qué feo tener ese nivel de discriminación. Después les dije, miren que el amor es una construcción humana, digamos, no tiene por qué amarse hombre y mujer necesariamente. Exactamente. Pero bueno, no me entendieron, querían expulsar a mí también del bar, pero bueno, logré resistir. Y el bar a veces tiene esas cosas, viste, que decís, che, loco, dale. Se pone pesado eso. Vamos a poner las pilas. Bueno, entonces, usted me propuso hablar de lectura. Eso. Me dijo, ahí. Usted me encontró acá, me preguntó cómo había llegado yo acá, y yo le dije, mira, a mí me expulsaron, digamos, del lugar donde yo trabajaba, que era una academia, y le dije, bueno, pero ¿dónde voy a ir a parar si ustedes me echan? Y me dijeron, algún lugar. Entonces, bueno, busqué la dirección, llegué y acá estoy, en algún lugar, ¿no es cierto? Bien, bien distinto al caso nuestro, que por ahí venimos por elección, el suyo fue no, el mío por es estar expulsión. Acá por expulsión, digamos, es como una especie de exilio. Ajá. ¿Y se, más o menos se adapta al lugar o lo toma como un sí, acá lugar el bar, el lugar lo pasamos bien. La milanesa igual, hoy hablamos mucho de la milanesa, digamos, la milanesa acá, digamos, el aceite está medio viejito ya. Sí, sí, por lo menos yo en los bares no... Intento no buscar la fritura y okay. Ciertas acá comidas. No me explico mejor lo que dicen los parroquianos de la milanesa, pero no importa. Usted me dijo, hablemos de lectura. Yo le dije, bueno, vamos a hablar de lectura. Pero yo le dije también, le propuse, no necesariamente vamos a hablar de libros. Claro. ¿Sí? Ahí fue donde me dejó intrigado, pero igualmente se terminó nuestra charla ahí, con lo cual no claro, no yo le explicaba, que... digamos, por ahí algún día hablamos de algún soporte, digamos, que contenga hojas, digamos, y símbolos escritos en el mismo. Pero, digamos, no es eso lo que vamos a hablar, digamos, no podemos vincular la lectura a lo que alguna vez se legitimó como el libro. Digamos, no es el libro. Claro, es como creer que una persona es lectora teniendo sabiendo leer o teniendo un libro en las manos, no puede leer de otras formas. Vamos a hablar de esa operación más adelante también, de por qué, digamos, se termina legitimando como que lo que está ahí, digamos, en el libro termina siendo algo que tiene que ser lectura o la lectura en sí mismo, ¿no? Claro, porque si uno cree que es culto el que lee, que no había exacto. Cultos entonces en la sociedad, cuando en la civilización, cuando no había libros. Eso son otro. Usted me lleva a cada lugar, mira, ahora me habla de civilización. Qué bárbaro. Sí, civilización es un término que sí, sí, no me gusta. Es otro término que... impuesto. También. Bueno, la vamos a hablar también. Que uno a veces dice palabras y después se da cuenta de sí, le pido que por favor todavía no le demos lugar a tantas palabras, pero bueno. Uh-huh. Le decía. Ah, justamente, sí, cuando venía. Disculpe. Sí, dígame. Cuando venía en camino pensaba para otro próximo programa, ¿no? Sí. Porque la palabra, pensaba en la palabra. Y sí. en toda la. No la deformación, la mutación de la palabra y el cambio. Sí. Y ese sentido de rechazo a las nuevas palabras. Por ejemplo. No importa puntualmente. Ajá. Digo, por ejemplo, una banda de cumbia utiliza cierto léxico poético sí. Rechazado de entrada, como tal vez pudo haber sido rechazado algunos tangos en su época totalmente. Y que con el tiempo fueron valorados. Bueno, tiene que ver también con esta operación que yo le decía también quiero hablar del libro, con usted lo legítimo, de las palabras y de cómo ve usted todo este cambio de palabras, porque igualmente también, aunque uno intente aceptarlas, creo yo que hay cierta parte de uno que al escuchar una nueva y más cuando es utilizada por ahí en un término más sí. Vulgar de lo habitual sí. No puede llegar a chocar y sí, el problema pero... es cuando las palabras la utiliza digamos determinado sujeto u otro, digamos, a veces es válida o a veces no, claro. Digamos, o sea, no hay acuerdo a veces entre quien está diciendo la palabra y lo que la palabra dice, hay un rechazo como estético. Bien, de una sí. Primera mano y después es la forma, digamos, habla primero y después habla otra cosa. Pero no nos vayamos. Usted me dijo, hablemos de lectura. La saqué. Sí, me está sacando. Uh-huh. ¿Sí? Le decía, si quiere que hablemos de lectura, le decía otra vez, vamos a tener que irremediablemente retrotraernos, digamos, al principio de la historia de la humanidad. Sí. Digo, entendiendo que humanidad también es un término que también vamos a ver más adelante. Uh-huh. Digo, sobre todo en este proceso, digo, más allá de lo que sean las teorías, digamos, evolucionistas, darwinistas y todas estas cuestiones, digo, sí, esta cuestión de hace 20 millones de años habitaba la Tierra, digamos, lo que eran los antepasados del hombre, uh-huh. ¿Sí? Digo, yo creo ahí empieza la lectura. O sea que sin un libro. Sí, sí, por supuesto, es más, sin ningún tipo de símbolo. Ajá. Usted me dice, ¿cómo? Y bueno, digo, vayámonos a un lugar, vayámonos a pensar, digamos, una selva, ¿sí? Uh-huh. En África, pero muchas selvas, ¿sí? Y los habitantes de esa selva, digamos, los que dominan en ese momento, digamos, los árboles son los monos, ¿sí o no? Sí. El mono vive en el árbol, uh-huh. ¿Sí o no? Y bueno, a ver, más vale que el mono no es directamente justamente el del que derivamos, pero sí una especie de mono, digamos, desde el que venimos. Sí. Digo, tenemos en este momento, digamos, a monos, y los monos son los que van a empezar a leer, digamos. Uh-huh. Y vuelvo a decir, leer. Hace 20 millones de años, digamos, lo que hay es... hay un cambio climático grandísimo en el mundo, dicen algunos teóricos. Uh-huh. Lo que sucede es que los monos viven en arriba de los árboles con todo su sustento, digamos. Los árboles les sirven de protección y les sirven también, digamos, como para alimentarse. Hay frutos para recoger y todo lo demás, pero va cambiando la cosa. Y como todo en la historia de la humanidad parece que nacemos desde ese lugar, digo, los árboles empiezan a achicar, digamos, empiezan a desaparecer y se empieza a convertir más en sabana, digamos, el, uh-huh, el territorio. Con lo cual se quedan sin lugar, exacto, donde. Exacto. Y ahí viene, ahí vienen las primeras construcciones, digamos, de poder, diría uno. Lo que sucede es que siempre hay en los monos, digamos, alguien que manda, sobre todo en el macho. Uh-huh. Digamos, y el macho se adueña de muchas hembras. Ah, era el dueño. De muchas, de todas. Autoritariamente, exacto, digamos, por exacto, una cuestión de. Fíjese lo que estamos hablando para hablar de lectura, ¿no? Uh-huh. Y le decía, este mono, digamos, que es macho, se aprovecha de todas. Se aprovecha, no, digamos, no es el término correcto, digamos, pero sí se apropia de las hembras, digamos, y es el que tiene el derecho a decir yo puedo estar sexualmente con la hembra. Uh-huh. Por supuesto que es la reproducción, lo que hablamos. Digo, el mono, digo, ¿usted qué piensa? ¿Tiene sexo por placer o reproduce? Y yo pienso que reproduce por. Bueno, este mono no. El mono primero original, bueno, digamos, era bastante sexópata ya en ese momento. No existía tampoco el término, pero bueno, no importa. Y quizá por este prejuicio que uno tiene de pensar que solo piensa el hombre. Exacto, exacto. Bueno, pero ¿qué pasa? Hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los otros machos que el mono alfa, por llamarlo de una manera, no quiere, digamos, dejar que habiten ahí porque le van a tomar las hembras? Uh-huh. El mono, digamos, con su fuerza los expulsa de los árboles. Pero también pasa algo a las hembras, que el mono, una vez más, ya en condiciones de poder tener sexo, que no les gusta o les parecen por ahí no atractivas, por llamarlo de alguna manera. Más para saciar su. Exacto. O sea, ¿qué es lo que hace? También las baja del árbol. Entonces tenemos ya una cuestión de monos, hembras y machos bajados de los árboles. Y ahí habitando, digamos, el abajo, que no es el hábitat. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? La cuestión, me quedo yo con el árbol y con las hembras. ¿Y qué hacen los que bajan? Y ahí viene el problema, digamos, vamos caminando, ¿no? Como es la primera vez que se lee, por llamarlo de una manera, en la historia de la humanidad. El problema es que las hembras bajan con los machos expulsados del árbol. Y les decía, lo que va a suceder es, irremediablemente, que la hembra, en ese nuevo hábitat que es la sabana, uh-huh, lleno de pasto. Imagínense, pastizales de 3 metros, digamos. El mono es de andar inclinado, ¿no? Es claro, cuestión, encorvado. O sea, después nos fuimos incorporando, dice, las teorías también, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué dicen las teorías, usted? Las teorías también son constructos humanos, pero bueno, digamos, uno lo que va a tener que hacer de alguna manera es terminar de posicionarse en alguna teoría. Bien. Uh-huh. También hay bastante de fe en las teorías, ¿no es cierto? Uno puede determinar, digamos, bueno, me paro en este lugar. Digo, ahí van juntas a veces. Uh-huh. Pero bien, les decía, nuestro mono, digamos, macho expulsó a todos y las hembras, digamos, no se pueden incorporar a los pastizales de 3 metros en la sabana. Lo que va a suceder es que ahí abajo no hay monos, ahí abajo hay de todo, hay lo que serían los antepasados del tigre, ¿sí? Uh-huh. Los antepasados de Hildegard también, digamos. Y están los antepasados también de las grandes bestias, digamos, que van a estar en la sabana y van a querer, digamos, sobrevivir, como toda especie que busca, digamos, prolongarse en el tiempo. Y lo que sucede es, irremediablemente otra vez, es que los monos dicen, bueno, ¿qué hacemos en nuestro nuevo lugar, que es acá abajo? Ojo con esto del arriba y el abajo, porque también se va a producir en la historia de la humanidad constantemente la cuestión de quién es el mono que está arriba del árbol y quién es el mono que manda. Por supuesto que con significados nuevos y con cuestiones y prácticas culturales nuevas en la historia de la humanidad. Pero y quizás más diferencia. Oh, no. Bueno, sí, capaz. Más diferencia y más complejo. Uh-huh. ¿Sí? Pero vamos a hablar más adelante de eso también. Les decía, lo que va a suceder acá, digo, es que la hembra, digamos, ve irremediablemente que está desprotegida, digamos, y va a apelar, digamos, a los machos que también están caídos en esa sabana, digamos, que no le queda otra que sobrevivir porque el mono macho alfa no los deja subir más al árbol. O sea que la hembra, en este caso, empieza a tomar lectura de que los que están en el lugar de ella, en el suelo, digamos, ya no arriba del árbol, también están en una, exacto, situación tan indefensa como ellas estaban con. Fíjese, y ahí ya tenemos las primeras lecturas, digamos, o sea, ¿qué hacemos acá en esta intemperie? Pues digamos, el árbol era nuestro hogar, digamos, pero este abajo del árbol es nuestra intemperie, van a plantear, sobre todo la hembra. Y imagínense, digamos, que la hembra, ¿qué puede tener, digamos, en esta cuestión de estar en la sabana, en el nuevo peligro, digamos, como cuestión de supervivencia para poder, digamos, sobrevivir, le digo bien, alrededor tiene machos, ¿no es cierto? Y la lectura que hacen el nuevo peligro al enfrentarse con esas bestias que viven en la sabana es, bueno, lo mejor es estar en conjunto, digamos, gregariamente, todos sobreviviendo en este abajo, ¿no es cierto?, en esta sabana. Y ese peligro que se ve, digamos, la hembra en venir, digamos, en las bestias que tiene que enfrentar, lo que va a suceder es, ¿cómo hago para poder sobrevivir? ¿Y sabe cómo hace? ¿Cómo hace? Apela a algo, digamos, tan viejo como la historia de la humanidad, al sexo. Bien. Lo mismo que, pero en realidad el macho de arriba del árbol lo utilizaba como algo para saciar su sí, su necesidad sexual, la mujer lo usa con otros fines en este caso. Exacto, lo utiliza como lugar de supervivencia, uh-huh. Lo utiliza. Digo, y esa es la primera lectura, ¿cómo hago para sobrevivir acá? Digo, la lectura, en todo caso, aparece en eso, digamos, aparece cotidianamente en todo lugar. Lo que hace es hacernos sobrevivir constantemente, ¿no es cierto? Pero el primer gesto de lectura es ese, ¿cómo hago para sobrevivir? Bueno, tengo que tener un macho al lado. ¿Sí? Y ojo, por favor, no quiero caer en esto de la cuestión del feminismo y del machismo. Digo, lejos estamos de esas categorías en la historia de la humanidad, no hemos ni transitado nada todavía, por favor. Le digo a los oyentes, digamos, no estoy cayendo en eso. Pero sí, digamos, lo que dice, bueno, ¿cómo contengo al macho? Dándole lo que no encontraba el macho arriba del árbol, porque había sido expulsado. Y bueno, le ofrece sus cuestiones sexuales, ¿no es cierto? Mírelo. Y lo mantiene ahí. Esa es la primera lectura, entonces, que podemos... Esa es la primera lectura, la de adaptación al medio. Bueno, vamos a tener un orden de tiempo sí, en, totalmente. En toda esta charla de lectura. Sí, que sí. Vamos a tener lo que vamos a pasar es al cavernícola la próxima vez que nos encontremos. ¿Sí? Y ahí sí se van a empezar ya a construir situaciones ya más cercanas a la nuestra, sobre todo la construcción del lenguaje, la construcción, digamos, de lo que van a ser los sentidos culturales posteriores, ¿no es cierto? Pero digo, acuérdese... Digo, si hablamos en este espacio de lectura y usted me pide que hablemos, digo, salgamos y partimos de ese lugar, ¿sí? Del principio. Que leer es una cuestión de supervivencia de especie, ¿sí? Que hay constantemente una práctica humana y, digamos, si uno lo lee determinadamente estas situaciones, digamos, lo que puede hacer es perder la vida, ¿sí? Eso es lectura desde este algún lugar. Me están retirando un amigo algo entrado en copas. Ajá. Sí, no, bueno, ¿quién es? Que no importa, no soy. Sí. No vendo amigos. por ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué me recomienda usted que es más habitué de hecho? Yo le recomiendo una película. ¿Cuál? ¿Qué pasó? A mí bueno, se me vino Odisea al Espacio con toda esta situación. Totalmente. 2001 Odisea al Espacio. Hermosa película. Stanley una Kubrick. Película que tiene Stanley 40 Kubrick. Minutos que el que no se las banca. Bueno, los primeros 40 minutos son duros de pasar. Fíjese, pero son esto, prácticamente. Pero digo, es honesto en la cuestión teórica también. Sobre todo en esos monos que agarran esa herramienta, por alguna manera, que es el hueso. Exacto. Mismo de la osamenta, digamos, que hay en ese lugar. Digo, y ahí está el primer juego, digamos, también. De construir cultura, digamos. Eso que está ahí ya no es más un hueso, sino es una herramienta, ¿no es cierto? Y ahí viene, digamos, la construcción cultural humana también. Pero bueno, más adelante también vamos a seguir hablando. Bueno, yo me parece que me empiezo a retirar porque se puso feo, mi amigo está en la puerta. Sí, siérveselo además, porque no responda por eso. Sí, opa. Bueno, mejor, no sé, la gente de acá que nos deje con un poco de música del bar y vuelvo el próximo martes. Sí, el próximo martes nos vemos. Y bueno, saludos a todos. Un placer. No, un placer lo del cine. ¿Qué? Estaba viendo, digamos, que el tema que tocaban los muchachos de ellos, ¿no es cierto? Sí. Se llama ¿Bajo el bar? Bajo el mar. Ah, porque abajo. Siempre pensando en bares, Claudio. Algún día le voy a contar lo que hay bajo este bar. Santo fuego. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de algún lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, alguna vez, algún lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, y acá estamos en esta especie de despedida, ya el regreso a casa, a Moreno en mi caso. Y bueno, no queda más que presentarles un poco a todos los que estamos participando de la construcción de este algún lugar. Vamos a empezar a ver con los hermanos Sia, que están en el cine. Ellos nos traen todos los estrenos y todas las cosas que están dentro de ese cine que recorremos cada martes. Tenemos a Eli y a toda la gente de La Pochoclera, que son los que nos brindan sus funciones de teatro cada martes. Tenemos a Claudio en el bar, que con el cual hablamos de lecturas y de todo esto que pudieron ver el bloque pasado. Tenemos a Ramiro, que está eligiendo la música, Ramiro Gómez, que elige nuestra música, la música que ilumina nuestros oídos. Tenemos a Mariano Castro, que nos acompaña en la parte técnica, de operador, es nuestro operador. Tenemos a Pablito Risi, que nos hizo la canción Susurro, que escuchan cuando arranca el programa. Tenemos a Maru de Tesía, no sé si se pronuncia así, pero bueno, ya le preguntaré. A Maru, que nos hizo el diseño de nuestra ciudad, que diseñó este lugar que caminamos. Y tenemos al cumpleañero, Agustín Morbelli, del otro lado, que le mandamos saludos, un gran saludo y que ahora vamos a visitar. Gran abrazo de todos los que estamos acá. Y bueno, me despido de ustedes, que también se van volviendo. ¿Cómo se vuelven a Moreno? Somos todos de Moreno. Y yo vivo un poco más allá, en Paso del Rey. Paso del Rey. ¿Cómo te volvés de acá? Porque yo no sé qué tomarme. Alguien me va a llevar, seguro. Bien. Está lindo para caminar, así que decido caminar esta noche. ¿Caminar? ¿Está fresquito? No te creas. Confiaste por el sol de la tarde. No te creas, está bastante agradable igual, ¿eh? Bueno, voy a seguir empapelando algún lugar con afiches de películas. Sí, sin permiso. ¿Te quedás? Me quedo. Usted me tiene que explicar qué son los globos de oro, dicen los parroquianos acá en el bar. Bueno, ya le vamos a explicar con tiempo. Ok, gracias. Uy, ese fue un código entre ustedes, no sé, algo me perdí ahí. Bueno, los dejamos entonces con alguna otra canción para que disfruten a modo de despedida. Es Cool Cat de Queen, es un tema así tranquilito que elegimos para que se vayan a dormir los que se van a dormir y los que seguimos para que salgamos así con el pecho inflado a la calle. Saludos y nos vemos el próximo martes a las 10 en alguna vez, algún lugar.